si la Serie Mundial está por encima de todo. Sí, exacto, yo la verdad que no sé. O sea, yo pienso que esto... Es como echar para atrás. Es como un campeonato secundario para ellos, porque la verdadera Serie Mundial entre la Liga Nacional y la Liga Americana. Exacto. No, esta cosa donde está, que si Japón, Cuba, Venezuela. Exacto, México, esto es secundario. Italia, esto, Holanda. Esto es sin importancia, pues. Sí, sí. Lo más sí. importante son el campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional. Sí, bueno, es como echar para atrás. Estados Unidos debería pensar sí. dos veces la próxima vez sí. en participar. Águila no caza mosca. Además. Sí, exacto. Exacto. Y bueno, también queremos invitar a nuestros globoaterrados y globoaterradas a llamarnos al estudio por el 0212-992-9932 y 993-4009 si quieren aportar alguna respuesta a esta encuesta. Seguimos con los comentarios de las noticias. Sí. Y bueno, queríamos hablar sobre nuestra colega Mariana Gómez, quien fue agredida salvajemente en una uña. Sí. Y además despeinaron al camarógrafo nuestro, y eso fue en el Ministerio de Agricultura y Tierras. Bueno, yo esa noche... Que la violencia no tiene límites. Sí. Ya no sé dónde vamos a llegar. Yo esa noche no dormí cuando vi tal agresión. Tuvo que ir corriendo a repararse la uña, porque además era postiza. Sí, y el camarógrafo a peinarse, me imagino. No sé qué habrá hecho. No, es que él tenía... Esa situación tan extrema. No, es que él tenía un gel de min. Y entonces, bueno, imagínate lo que le costó ponerse ese gel de min y se tuvo que ir a bañar y a ponerse el otro gel de min. Oye, qué horror. Sí. Qué horror realmente. Sí. Y bueno, según Hallucinations Report, nuestra colega Mariana Gómez, reportera obviamente de Globo Terror, explicó lo siguiente. Yo siempre acompaño a Ricardo Sánchez, el chigüirito, porque él es una noticia a cubrir. Él le iba a ofrecer un ultimátum al régimen para que dejara de hostigar a las empresas, como funcionarios de ese despacho empezaron a preguntarles a los jóvenes, o sea, cuando funcionarios de este despacho, le empezaron a preguntar a estos jóvenes, lo cual se presentó ahí una situación muy complicada, casi de horror, debería decir, ya que los jóvenes no traían el manual para responder en las marchas. Ah, se les había quedado. Sí. Bueno, total, los ofendieron salvajemente, preguntándoles si defendían los intereses de la Cargill o de las empresas Polar, como si ellos fueran unos acaparadores o especuladores como los Mendozas. ¿Ah? Pobre chigüirito. Sí. Gómez relató que al producirse la sarta de insultos y atropellos verbales, los funcionarios empezaron a manosear la cámara de manera morbosa, o al menos así lo percibió nuestra colega. Y les metieron mano a los camarógrafos. Bueno, en la cabeza, por supuesto. Que al gustarles la manipulación evitó a la reportera recoger el sonido de Ricardo Sánchez, que era el cometido del día. Bueno, total, los equipos reporteriles fueron desalojados de este ministerio por funcionarios de seguridad, violando de esta manera la resolución condenatoria de Corte Interamericana que reza que los trabajadores de Globo Terror ni con el pétalo de una rosa. ¿Ah? Fíjate. Ay, ¿dónde vamos a llegar? Sí. Le rompieron una uña. ¿Qué pasará mañana? Además, esa uña cuesta. Si hoy le rompieron una uña, ¿qué será mañana? Imagínate. Es horrible. Sí, ya sí. No se lo puede uno ni imaginar. Sí. Mira, y esto es otra de las noticias de la semana, que fue la eliminación de la pesca de arrastre. ¿Y para qué hicieron la eliminación de la pesca de arrastre? Para favorecer al ecosistema marino chavista. Chavista, por supuesto. Claro. Ahí había una cantidad enorme de camarones chavistas. Y las catalanas, los palguitos, sí. Los pargos. Sí, sí, caracoles, morenas. El pulpo. Cazón. Todos, claro, los chavistas. Sí. Sí, que los quieren beneficiar. Sí. Entonces, en cambio, los pescadores se sintieron frustrados, según esta nota de Distortion News. Tristes, porque se nos eliminan las ganas de seguir trabajando, faenando para alimentar al pueblo de Venezuela y al pueblo internacional, hacia donde se va la mayor parte, dijo uno de los pescadores con lágrimas en los ojos. Explicó que en Falcón realizan faena de pesca unas 18.000 embarcaciones, las cuales acarrean unas 10.000 cajas de camarón, unas 100.000 cajas de desecho, lo que representa varios millones, en 50 cajas diarias de camarón que iban destinadas al mercado internacional que pagan mejor. pero ellos tienen derecho a ganar, ¿no? Sí. Es lo lógico. Entonces, ya nuestros clientes están tristes como nosotros porque no les va a llegar su camaroncito, enfatizó el mismo y único pescador consultado. Bueno, con uno suficiente, por supuesto. Sí. Y es por esto y muchas cosas más que rechazan esta decisión, a la que consideraron, que consideraron que excluye a una mayoría afectada directamente. Así lo vio y contó con la tristeza del arrastrado Betty Booth, que es la reportera de Distortion News. Sí. Pero obviamente, bueno, esos pescados realmente van a tener para favorecer al ecosistema chavista. Si quieren que sean comidos, van a tener que cambiarse de color, porque todos estos peces de color rojo, ¿qué sí, va? Sí, sí. Sí. Y bueno, cambiando de tema, tenemos esta noticia que donde incendiaron el vehículo asignado del conductor de la hojilla, pero sin él adentro. Qué torpeza, ¿cierto? Sí, se parece que, bueno. Bueno, sí. No sé qué les pasa. Sí. Están como tratando. Están como medio dormido. Será que a esa hora seguramente estaba medio dormido. Bueno, total, según Psycho Express, el comunicador alternativo de Fren Sokal dijo que se comunicó con los directores de la DICIB y del CICPC para que realicen las investigaciones. Expresó el conductor de la hojilla: espero que Echeverría, defensor de los periodistas de Globoterror, eche su mirada también a otros medios de comunicación que son agredidos y no precisamente a sus uñas. Silva señaló que en los últimos días he hecho importantes denuncias contra intereses muy poderosos, mafias agroalimentarias y televisoras palangristas, como también anoche denuncié que se está gestando un golpe de Estado. Esto no me va a callar, sino todo lo contrario. Hay denuncia para rato. ¿Ah? Fíjate. Eso no lo va a amedrentar. Sí. Bueno, aquí tenemos otra de las noticias de la semana con respecto al arroz. Pero más que noticia, esto es como, bueno, una información de interés para los globoaterrados y globoaterradas. Dice, como una contribución al acervo gastronómico nacional, la industria Joropos Rice Enterprise Corporation Fast Food is Life ha lanzado al mercado una exquisita selección de granos finamente mayugados y conservados en nuestros silos en el estado de Illinois. Sea usted uno de los millones de afortunados que comen cuanta chatarra producimos las empresas transnacionales. Pague más por nada y de paso, si alguien viene a ponernos en cintura, reclame, patalee, porque gente como usted son los que saben apreciar productos de la calidad y caché como el arrocero, el arroz cero. Así que sin más preámbulos, disfrute de nuestra exclusiva combinación de sabores y sienta cómo el paladar se regocija al deleitarse con el maravilloso y único sabor de clavos de acero ligados con partes de Legos. ¡Llame ya! Y si llama en los siguientes 5 minutos, recibirá también un toque sutil de tuercas finamente seleccionadas, filtradas al tibio con el aceite de caja y un tuchito de arroz. Usted que fue educado para disfrutar de los verdaderos placeres de la vida, usted que sí es alguien, usted que sí tiene el regocijo de estar endeudado hasta los tequeteques, solo usted podrá apreciar el buquet extra rancio de nuestro extraordinario producto. Pague con su tarjeta de crédito la módica suma de 3.000 bolos fuertes y le enviamos una muestra de arrocero a su cuenta de email. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué Esto tal? Es un infomercial. Sí, infomercial, sí. Y bueno, otra vez cambiando de tema, ya van 57 veces, Emilio, 57 veces que denuncian a Venezuela ante la CIP por agresiones a Globoterror. Y esta Increíble. Aún no le pega al régimen. Increíble. ¿Ah? Bueno, según Hallucinations Report, en el video de 5 horas que mostró la CIP, ¿no?, se puede apreciar las dolorosas partidas de uñas en la carne, pisotones en los dedos gordos, con uñas encarnadas, pérdida de peinados y una que otra pestaña postiza perdida. Son escenas duras y crueles donde se pudo apreciar en toda plenitud el sufrimiento de los trabajadores de Globoterror. Sin duda alguna que esto supera cualquier violación a los periodistas que se hayan podido ver en Irak, Gaza, México o Colombia, entre otros. Espera Globoterror que esta vez sí la CIP le propine al menos un golpe al régimen dictatorial. Nuestro jefecito Guillermo Zuluaga criticó duramente a los cobardes de Televen, Venevisión y otros medios privados que no han querido acompañarlos en el próximo golpe de Estado y consideran que han traicionado los principios golpistas del 2002. Para terminar, el presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, definió su violación como una piedrita que trae en el zapato, desde que le quitaron la señal abierta y tan solo ven el canal de familiares muy cercanos y en cuanto a la economía de RCTV, se parece a la de Donald Trump en la quiebra. ¿Qué tal? Ah, pero quiero comentar esto que dijo Miguel Enrique Otero, quien explicó que en Venezuela ya no se puede vivir. Por eso viaja constantemente a su tierra natal, Estados Unidos. Pero le han contado que se vive mucha represión allá. Puso como ejemplo los recientes casos de los arroceros, personas que se coleaban tranquilamente en las fiestas. Estos han sido perseguidos indiscriminadamente por el régimen, sobre todo los estudiantes, afectos a esa práctica milenaria. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué vamos a decir? Sí, ¿qué vamos a decir? Esto es una cosa que no sabemos cuándo va a terminar. Sí. Bueno, mira, otra noticia interesante es que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ratificó en el cargo al presidente Álvaro Uribe. Qué bien. En Colombia. Sí, todos esperábamos eso, pues, que no lo fuera a sacar. Sí. Dice la nota de Escualidín Express. Como es del conocimiento de todos, hace pocas semanas el ministro Santos declaró que Colombia tenía derecho a la legítima defensa, aplicando la doctrina Betancourt, dispara primero y averigua después. Una fuente de la Casa de Nariño nos informó que el presidente Uribe se sintió incómodo por las sabias declaraciones de Santos. Esto llegó a oídos del ministro, lo que ocasionó momentos de tensión y angustia en la hermana República de Colombia. Los asesores del presidente le aconsejaron que pensara mejor y aceptara las declaraciones, pues corría el riesgo de ser destituido de su cargo presidencial por parte de Santos. Un asistente anónimo nos indicó que el ministro tenía listo el decreto para destituir al presidente. Imagínate. Al final todo fue solucionado y el presidente Uribe podrá seguir siendo el presidente de Colombia. Sí, bueno, menos mal que lo ratificó. Se resolvió ese impasse. Y bueno. Sí. Quiero darle lectura a dos mensajes que nos llegaron aquí al estudio. Y el primero nos dice, lo envía Nelson B. Los escuálidos encuentran aburrimiento ahora en el béisbol porque toda la Vinotinto es chavista y revolucionaria, y en especial Ordóñez. ¿Qué tal? Fíjate. El otro es el vampiro Ledesma, dijo que todos irán presos, pero con su gordito maraco. Y allá esperan a Nixon en un pabellón 5 estrellas. Saludos, Carlos Vegas. Ajá, saludos. Sí. Bueno, ¿tú crees que lo esperan allá en el pabellón 5 estrellas? Oye, no sé. No sé, yo pensé que está en las aguas del Golfo ahí en una balsa. Sí, quién sabe. Llegando a Miami. Sí, llegando a la tierra de la libertad. Sí, sí. El dream country. Sí. Bueno, hablando de Nixon, el monseñor va a saltar porras, cuestionó la insensibilidad de este diario chavista que se llama Vea, por no tomar en cuenta el dolor de la salida de nuestro querido Nixon Moreno. Qué insensible, ¿no? Total. Qué insensible. Esa favor. Gente del diario Vea. Estamos que todos llorando. Se compadeció de que ya Nixon no está ahí guarecido, sí. En la seguridad de que le ofrecía la nunciatura. Sí, bueno, es que en verdad no ayuda en nada. Lo cierto es que según Distortion News, Baltasar dijo que Moreno buscó refugio en la nunciatura, porque bueno, sabía que la iglesia apoya a estos estudiantes manos blancas. Realmente Baltasar Porras va a tener que hablar con el Vaticano directamente a ver si puede ayudar a nuestro estudiante, ex estudiante manos blancas, graduado a honor en la embajada del Vaticano, a ver si lo llevan allá a una isla que allá del Pacífico, que ahora no recuerdo cómo se llama. Ay, bueno, sí, no sé. Ya no sé. No es Guantánamo, es otra. En el Pacífico. Sí. Ah. Ya no recuerdo. Tiene un nombre en español. Ah. Pero bueno, no es Guantánamo. Tenemos otra noticia de la semana. Otra de los sucesos de la semana es que el presidente Chávez entregó 440 y qué apartamentos. Son unas cajitas. En los Altos de la Rinconada. Entonces, ¿Altos de la Rinconada o Terrazas de la Rinconada? O sí, algo así. La Asociación de Vecinos del Country Club se molestó mucho con esto. Emitió un comunicado diciendo que dichos apartamentos no cumplen con la normativa de bienestar. Ah, sí. Sí. Dicen que no se puede vivir en menos de 250 metros cuadrados por persona. Pues claro. En cambio, estos apartamentos, bueno, no sé, tenían como 70 metros, o sea, ahí, bueno, ahí no se puede vivir. El presidente de Fede Cámaras, José Manuel González, por su parte, anunció que el plan de viviendas es parte del plan integral que pretende destruir la propiedad privada. Dijo él, el régimen pretende destruir la propiedad privada para dársela a unas personas que no se la merecen. Claro. Está destruyendo la propiedad privada. Entonces dice él, no es mejor que los pobres alquilen sus ranchos y que la gente que sí sabe administrar la propiedad privada sean los auténticos dueños. Esta acción del gobierno va a ser de hacer viviendas para los pobres es una arremetida más contra la gente decente de este país, expresó Juan Manuel González, casi fuera de sí. Se dice que los apartamentos son tan pequeños que la gente tendrá que dormir en los baños y cocinar afuera en la calle. ¿Qué tal? ¿Qué increíble tal? Trancas de fósforo. Yo no entiendo realmente. Sí, en vez de hacer las casas como las del Country Club. Claro. Tienen que ser unas o casas las de la Lagunita. Sí, de 500 metros cuadrados. Exacto. Sí, para que tengan espacio y puedan jugar y todo aquello. Y bueno, para terminar queremos comentar la noticia sobre el Parlamento que aprobó las expropiaciones a gobernaciones y alcaldías de oposición que son estratégicas al régimen. Esto es algo que tiene a la oposición ya sin dormir, sinceramente, y más que todo a Ledesma. Según Distortion News, la modificación del artículo 8 de la legislación fue señalada como inconstitucional por el constitucionalista y deportista, el saltatalanquera Ismael García, por considerarlo violatorio de toda violación al artículo 164 de la Constitución, numeral 10, que dicta: es de la competencia exclusiva de los Estados Unidos la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial para patrimonio personal. ¿Qué tal? El Tribunal Supremo de Justicia instó al Parlamento a realizar las modificaciones pertinentes a la legislación luego de determinar que corresponde al Ejecutivo Nacional, por órgano del Presidente de la República en Consejo de Ministros, decretar la intervención para asumir la prestación de servicios y bienes de las carreteras y autopistas nacionales, así como los puertos y aeropuertos de uso comercial, en aquellos casos que, a pesar de haber sido transferidas esas competencias, la prestación del servicio, bien por parte de los estados, es deficiente o inexistente, sobre la base de unos artículos ahí que no voy a mencionar, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué tal? Total que, bueno, tienen primero que pedirle permiso a Estados Unidos, prácticamente. O sea, en otras palabras. O sea, no pueden expropiar a gobernaciones y alcaldías sin el visto bueno del Departamento de Estado. Así que, bueno, que Carlos Escarra se vaya a argumentar para otro lado. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Mira, tenemos aquí unas noticias confidenciales. Los confidenciales, así se llaman, ¿no? Las noticias del chavista este, ¿cómo se llama? Ah, José Vicente Rangel. Confidenciales, al cierre. El ataque de la camioneta de Mario Silva falló por usar gasolina hecha en PDVSA. Exacto. Ese es uno de los tips confidenciales. Dice otro confidencial. De forma lamentable continúa el alza de los precios del petróleo venezolano. Fuentes anónimas nos indican que Marta Colomina y Luis Justi responderán por el dinero depositado en el Stanford Bank. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, estos son los confidenciales al cierre.